traidor, bicho reactor, corre que has apostado de cal televisor. Bicho reactor, bicho reactor, somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor, ponete media pila de cal televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una polilla. No podés sintonizar. En la tribu escuchará. Bicho reactor, bicho reactor. Corre que has apostado de cal televisor. Bicho reactor, bicho reactor, ponete media milla, deja el televisor. Buenas noches a todos, esto es el Bicho Reactor, martes 26 de agosto. Nico y Malen del otro lado, a mi derecha el señor Juan Pablo Astilla Domínguez. Mauro Villanueva, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos con Martín Dark Soul, también en nuestros estudios, el fotógrafo amigo nuestro. No te vamos a presentar como el fotógrafo, pero es un gran fotógrafo. Como un amigo. Y un amigo. Bueno, Hernán, en cama, este año, a pesar de que estamos cumpliendo 10 años, que celebramos los 500 programas, hemos venido de martes que... Él se lesionó su tobillo, después me operé la rodilla, cayó en cama, ahora volvió a caer en cama, así que medio accidentado, pero entiendo que debe estar en su casa escuchándonos, ya va a mandar algún mensaje o algo, pues nos tiene siempre cortitos. Martes 26 de agosto, último martes del mes, van a estar los muchachos, la gente de Chillan las Bestias, que durante todo agosto la hemos ido presentando como banda del mes, ya saben de qué se trata, así que hoy en un ratito vamos a estar conversando con ellos. Hoy ponías algo en el Facebook muy interesante. Mucha gente a veces se queja de que no hay bandas nuevas o que tienen como cierta inquietud por escuchar cosas interesantes. Y me parece que con Chillan las Bestias hay ahí una banda para descubrir, para escuchar y sobre todo para ir a ver en vivo. Es un disparador que pretendo hablar con ellos también ahora en apenas unos minutos. Porque vos fijate que es una estupidez, porque siempre se remite a qué alcance tienen las cosas o no, pero creo que tiene un me gusta en Facebook, que si yo subo una foto de Canigia tiene 4.000 me gusta. Entonces la gente también está mal acostumbrada a investigar. O sea, la tiene que llegar no solamente por el aspecto musical, la música, que es casi ridículo. Pero bueno, sí, sostengo eso, que es una banda para... La otra vez estaba pensando que bueno, es una banda para investigar y ahondar y disfrutar, pero justo pensaba que estamos en un buen nivel de proyección de bandas. Hay bandas que están saliendo tan buenísimas. Bueno, los antiguos se están pegando mucho. Sí, algo interesante que calculo que vamos a tener el martes que viene es el Noise Ground, el festival que se hace ahí en Uniclub. Sí. Hoy miraba un poco la grilla de bandas que van a estar tocando y hay bandas muy interesantes. Afortunadamente muchas han pasado por el programa. Y algo de lo que venimos repitiendo bastante seguido, que después vamos a también mencionar en la agenda, hay muchos shows que arrancan a partir del miércoles o jueves y hay muchos shows de bandas nacionales. Yo no recuerdo por lo menos durante todos estos años que hicimos el programa, esta oferta de decir, che, todos los fines de semana hay cosas copadas para ir a ver. No sé si es por también por hay bastante falta de show de afuera, no hay mucho show de afuera. El mercado, me parece a mí que en Buenos Aires se mueve de un modo muy distinto a otras partes del mundo. El otro día cuando tuvimos a Gordon Raphael hablando de que Buenos Aires es una ciudad que se nutre del rock y que está bastante activa, y no está tan errado, porque te pongo un ejemplo así al pasar, que es casi una noticia de estos días. Hay un lugar de Los Ángeles que es mítico, se llama House of Blues, sí, donde han tocado, no sé, desde los Doors hasta quien te imagines. O sea, imagínate cuántos años estoy hablando, que lo van a demoler para construir un hotel. Entonces estamos hablando de una ciudad que se supo nutrir del rock, que supo tener como epicentro al rock, que es más, los lugares que te puedo nombrar, Viper Room, Roxy, todos los conoces y nunca estuviste ahí, significa mucha que algo significaron. Muchas bandas han grabado sus discos en vivo. Claro, Troubadour, qué sé yo, sí, hay millones de lugares y están cerrando. ¿Por qué? Porque el mercado en esos países se maneja de otro modo. Es decir, antes generaba millones y millones y millones diarios y hoy te genera muy pocos dólares mensuales o anuales. Y esto es negocio, es rápido, se tiene que eliminar. Y al contrario de lo que está sucediendo en algunos países del primer mundo o ciudades características, en Buenos Aires la llama el rock está activa. Sí. Si querés, de hecho, si dejamos el programa acá y salimos, vamos a ir a un show seguro, sí, en algún lado. Y no tenemos que hacer más de 10 cuadras a la redonda. Y hay shows gratuitos y hay entradas acorde a lo que estás viendo, algo que decías vos, vale más barato una entrada a un show que una cerveza a veces. Y que la pizza. Así que bueno, después vamos a seguir debatiendo un poco de eso. Se pueden comunicar al 48640489. Pueden entrar a nuestro blog, que es elbichoreactor07.blogspot.com. Vamos a abrir. Iba a anunciar el tema con el que vamos a abrir, pero me parece que está mejor que suene y lo anuncio después. Dale. Así que así arranca el programa 505 del Bicho Reactor. We didn't, and what we have now will never be that way again. So we call upon the author to explain. Our mixomatoid kids straddle the streets. We've shunned them from the greasy grind. The poor little things, they look so sad and old as they mount us from behind. I ask them to desist and to refrain, and then we call upon the author to explain. Well, rosary clutched in his hand, he died with tubes up his nose, and a cabal of angels with finger symbols chanted his name in code. We shook our fists at the punishing rain, and we called upon the author to explain. He said everything is messed up round here, everything is banal and chichoon. It's a planetary conspiracy against the likes of you and me in this idiot constituency of the moon. Well, he knew exactly who to blame, and we called upon the author to explain. Oh, Prolex, Prolex, nothing a pair of scissors can't fix. Yeah, Prolex, Prolex, nothing a pair of gather round my feet and they ask me things, but I don't know where to start. So they ignite the powder trail straight to my father's heart. And yeah, once again, I called upon the author to explain. Yo, we call upon the author to explain. Well, who is this great burdensome, slavering dog thing that mediocres my every thought? I feel like a vacuum cleaner, a complete sucker. It's fucked up and he is a fucker. But what a an enormous and encyclopedic brain. I call upon the author to explain. Rampant discrimination, mass poverty, third world debt, infectious disease, global inequality, and deepening socioeconomic divisions. Well, it does in your brain. We call upon the author to explain. Oh, now hang on, my friend Doug is tapping on the window. Hey, Doug, how you been? He brings me a book on Holocaust poetry, complete with pictures, and then he tells me to get ready for the rain. And we call upon the author to explain. Oh, no. I say, a Prolex, Prolex, summer pair of scissors can't fix. He was a jerk, Berryman was best. He wrote like wet paper mache, but he went the Hemingway. Weirdly on wings and with maximum pain, we call upon the author to explain. Yeah, well, I call upon the author to explain. Yeah, well, down in my boat hole, I see they published another volume of unreconstructed rubbish. Well, the waves, were soldiers moving. Well, thank you, yeah, thank you, and thank you, and again I call upon the author to explain. Yeah, I call upon the author to explain. Oh, I call upon the author to explain. Yeah, we call upon the author to explain. I said, Prolix, Prolix, there's nothing a pair of scissors can't fix. Estar informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Just 'cause you do it, don't make it alright. And there's a storm que se estaba yendo es Repo Man. Había una película que se llamaba Repo Man. Repo Man, dirigida por un amigo personal de Nicanor Loretti. Sí, nosotros... Alex Cox. Así es. En una de las... en el año que tuvimos a Ernesto hablando de cine y rock, hablamos bastante de Alex Cox y una de las películas que habíamos repasado era justamente Repo Man. La canción se llama Repo Man, creo que te voy a sorprender, igual ya algo habíamos hablado. Primer disco solista de Phil Rudd, o Phil Rudd, baterista de AC/DC. Es raro ver a alguno de los miembros de AC/DC editando un disco solista, es más. Es el primer disco solista. Es el primer disco solista de alguno de los miembros. Estando en la banda. Estando en la banda, después, sí. Cuando se fueron, sí editaron discos. El disco se llama Head Job. Va a ser editado justamente dentro de 3 días, el viernes 29 de agosto. Sale a través de Universal Music en Australia. Es un trío el que conforma la banda de Phil Rudd. ¿Canta él? No, canta un muchacho llamado Alan Butcher. Y toca la guitarra un muchacho llamado Jeffrey Martin. A mí me sonó a Motorhead y el riff es medio AC/DC-iano. Lo cual, en su momento cuando salió noticia, me generó mucho interés. Esperando otra cosa. O sea, por ahí esperaba a Phil Rudd haciendo por ahí otro estilo o jugando a ir por otros lugares. Por lo menos lo que se escucha es, esto es un rock o una canción, no sé si podría entrar dentro de un disco de AC/DC, pero que tiene que ver con eso. Una sobra de algún disco de AC/DC. Sí. Bueno, recordemos que Phil Rudd no tiene ningún tipo de participación al momento de escribir una canción en AC/DC. Dicen que en ese sentido los hermanos Young son fundamentalistas, son nazis, somos nosotros. Incluso a Brian Johnson lo tienen ahí como siempre en la cornisa. Sí, de hecho no está escribiendo letras en los últimos discos. Claro. Y un poco a colación de esto, no sé si en su momento lo hemos mencionado, pero AC/DC terminó ya de grabar su disco en Vancouver, en Canadá, sin Malcolm Young. Sí. Hay rumores de que lo van a editar antes de fin de año y van a salir de gira. Todos sabemos que Malcolm está enfermo, que no participó del disco, pero que bueno, la decisión de ellos es seguir adelante, es salir de gira. Yo calculo que quizás la última gira de AC/DC. Habían editado Black Eyes en el año 2008, si mal no recuerdo. Sí, 2009 por ahí. Sí, 2008. Sí, la gira que lo trajo acá, 2009, sí. Pasaron 6 años. En los últimos años se habían demorado bastante en ir editando los discos. ¿Con qué tema abrimos, que no me dijiste? Un poco en consonancia con los invitados. Me dio para abrir con Nick Cave and the Bad Seeds, de un disco del año 2008, que en su momento creo que lo presentamos acá en el Bicho Reactor. El disco se llama Dig Lazarus Dig. Y la canción We Call Open the Author. Bueno, ya están los chicos de Chillan las Bestias esperando su turno, que va a ser después de la tanda, 10:30. Pero te traje algunas noticias, Maurito, para que conversemos. La primera de ellas, Morrissey, el ex cantante de los Smiths y exitoso solista, va a ser curador de los Ramones. ¿Cómo es esto? Bueno, el ex cantante que te decía de los Smiths estuvo compilando algunas canciones, algunos de sus temas favoritos de los neoyorquinos, con la intención de editarlos bajo un formato Best Of, o Grandes Éxitos, o lo mejor de, a través del sello Sire Rhino, lo cual significa que el sello que editó los Ramones le dijo a Morrissey: escúchame, ¿por qué no seleccionas las canciones que más te gustan y las vamos a editar en un formato Best Of curado por vos? Y lo más sorprendente de esto es que hasta ahí decimos, bueno, está bien, podría haber otra persona capaz más identificada, pero... Pero Morrissey siempre estuvo muy identificado a los Ramones. Sí, bueno, con los New York Dolls también, etc. Lo más sorprendente es que en la tapa no van a estar los Ramones. Sí. Van a estar los Smiths. Ah. O sea, la tapa de un mejor disco de los Ramones, o lo mejor de los Ramones, va a estar los Smiths y no ellos. ¿Y en concepto de qué? No sé, porque hoy lo... Espero que la noticia sea falsa, porque decían, esta es la tapa en internet, anda circulando esa tapa, y es una foto clásica de los Smiths, clásica de la formación y del año, pero no encontré mucho sentido a esta decisión. Hoy justo estuve en una disquería y estaba sonando de fondo el disco de Morrissey, que la otra vez preguntábamos, el nuevo disco de Morrissey que hemos presentado hace algunos martes acá, está editado en nuestro país, de hecho estaba sonando. Sí. ¿Recordás cuando íbamos a una disquería y sonaba algún disco y vos decías, uy, a ver, ¿me lo compro? Bueno, hoy estaba sonando el disco nuevo de Morrissey, que tiene un nombre muy largo que no me acuerdo. ¿En la disquería que está cerca de tu casa? Sí. La edición es bastante pobre del disco de Morrissey. Bueno, también te trajo una noticia sobre Slipknot, que no sé si alguna vez te gustó. Sí, lo fui a ver. ¿Sí? Sí, a obras. Sí, a mí nunca me gustó Slipknot. Ni un tema, ¿eh? Sí. No terminé de escuchar ningún disco. Sí. Igual lo fui a ver porque decían que en vivo eran muy buenos. Sí. Me acredité. Sí. Fui. Para mí lo mejor fue que sonó The Wild Hearts antes que salgan a tocar ellos. Mirá que mirá, pasaron no, ese dato. Yo me acuerdo que tocó Animal antes. Sí, bueno. Pero no me acordaba que... Para mí lo mejor fue eso. Bueno, va a sacar su quinto disco de estudio, Slipknot. Se va a llamar Five, The Great Chapter. El capítulo Gray, o sea, que es el bajista que falleció. Sí. Paul Gray falleció hace 4 años. Sí. En unas causas medias... triste porque decían una sobredosis, pero la banda la había abandonado, etc. Va a ser el primer trabajo sin Paul y sin Joey Jordison, que es el emblemático baterista de la banda. Y para cerrar esta mini sección de noticias, me parece que la más jugosa de todas es que Glenn Danzig va a tributar a Elvis Presley. Si nosotros nos referimos a Glenn, siempre decimos, está influenciado por... Sí. Elvis y Jim Morrison. Mm. Bueno, ahora finalmente se saca la careta. Interesante. Y dice, estoy tributando, está grabando unas canciones en este mismo momento, en estos días se encuentra grabando lo que va a ser un EP que va a llevar como título Danzig Sing Elvis, o sea, Danzig le canta a Elvis, y sería editado a principios de 2015. Glenn mismo declaró, es tan extraño como pasan las cosas trabajando en el estudio toda esta semana en el EP, y esta noche es el aniversario del día en que murió Elvis. O sea que se conjugaron esas dos acciones donde él está grabando y se rendía homenaje al fallecimiento de Elvis, lo cual pone un poquito en stand-by al disco que estaba preparando Glenn estaba preparando un disco de covers de ZZ Top, Black Sabbath y otros artistas, donde ya había estrenado en vivo, y yo lo vi en vivo. ¿Vos lo viste en vivo? Claro. Haciéndolo de Misfits. Sí, y Son Velvet Morning, el clásico que cantó junto a Cherry Curry de Runaways, lo vi en el dueto en vivo, los dos, la primera vez que la tocaron en vivo, y es el único registro que hay hasta el momento. Glenn es una persona bastante retraída y reclusiva, por decirlo de algún modo. Así que esté grabando ya es un síntoma de felicidad. El último disco de estudio de Glenn Danzig es del año 2010. Red Dead Sabbath. Ahí está. Así que no vamos a pasar Danzig porque siempre pasamos Danzig y siempre rememoramos al gran cantante de los Misfits. Y quise pasar un poquito de música cool. Para mí música cool es Elvis. Y si es Elvis, es sinónimo de calidad. Así que Heartbreak Hotel sonando en el Bicho Reactor. Y en unos minutos tenemos a Chilla, las bestias, en nuestros estudios. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Man, the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back. And they're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die. Broken-hearted lovers to cry. I'll be so it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die. El Bicho Reactor, 10ª temporada.